Cuando ya el nuevo día gastó sus primeros 7 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. En la apertura del programa de hoy vamos a hablar con Polo Román sobre Se va la segunda, el concierto que dará en el Teatro Coliseo junto a otro ex chalchaleros, Pancho Figueroa. ¿Cuándo? El próximo 7 de septiembre. Lito Nevia cumplió 65 años el último domingo y promete festejarlo reeditando gran parte de su obra, gran parte de esos 140 discos que conforman todo su trabajo discográfico. Nos visitará a Hugo Ponce para hablar de García Lorca, de Machado, de Paco Ibáñez, de esos tres grandes ejes de su unipersonal, A Galopar. En Historias de un Día como Hoy tendremos la música de Vicentico. De los archivos olvidados, hoy rescatamos un concierto. Queen en Montreal, noviembre de 1981. En el mini recital de las 3:30, Ana Belén y Víctor Manuel. Y por supuesto, como todos los miércoles, madrugada de rock, pop y soul. Comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 10 minutos. Este miércoles 24 de julio de 2013. La temperatura para capital y alrededores sigue, por supuesto, a través del frío, mostrándonos que el invierno se instaló para quedarse por unos días en Buenos Aires. 7.5. Visibilidad 10 kilómetros, humedad del 47%, no hay térmica por acción de los vientos y el pronóstico está indicando que tanto para el día de hoy como a través del extendido de jueves a sábado no habrá paraguas en capital y alrededores. Hoy una mínima de 3 y una máxima de 13, el jueves 5 y 15, el viernes 6 y 15 y el sábado 8 y 16. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. También nos podés escuchar a través de internet en www.radioM750.com.ar. Cuando hace algunas semanas nos enteramos de lo que va a pasar el próximo sábado 7 de septiembre a las 21:30 en el escenario del Teatro Coliseo, dijimos: noticia bienvenida. Polo Román y Pancho Figueroa, el 50% de la última formación de los Chalchaleros, vuelve a escena. Pero no solamente para este concierto, sino también para armar un CD con canciones del viejo cancionero, con algunos arreglos y algunos nuevos temas que se vayan sumando, para que el hecho de que estén juntos no sea solamente una comunión del pasado, que la cosa tenga presente y futuro. A ver cómo suena Luna Cautiva con el Polo Román y Pancho Figueroa arriba del escenario. De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jamines tejieron un altar, al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sausal, al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se ama. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Del otro lado de la línea nos espera un señor que nació en Cafayate, una geografía que seguramente moldeó para siempre su relación con el folclore. Nos espera un señor que tomó la posta de Víctor José Zambrano en aquellos Chalchaleros modelo 66 y que se quedó para siempre. Se quedó hasta los festejos del cincuentenario, cuando el grupo, el mítico grupo, dijo adiós. Después siguió con su carrera como solista hasta que nos llegó esta muy grata noticia de la reunión con Pancho Figueroa del próximo 7 de septiembre a las 21:30 en el Teatro Coliseo. Una reunión que no solamente tendrá que ver con ese concierto, sino que además promete que a través de un puñado de canciones la cosa se convierta en CD. Y vaya uno a saber a dónde termina el recorrido de este dúo de Polo Román y Pancho Figueroa. Don Polo Román, ¿cómo anda, maestro? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, hermano, buenas noches. Muchísimo gusto, ¿eh? Un placer grande realmente. No, No me imaginaba que un programa de pies tan tarde. Y tenemos para rato todavía. Sí, pero qué bueno. Pero qué la bueno. Verdad que nos fue muy grata la noticia, fue bienvenida por todos los oyentes que se toparon enseguida con estas versiones que nos llegaban a través de la prensa de ustedes, Zambita del Musiquero, Luna Cautiva, y realmente esto promete ser una fiesta que por supuesto tendrá mucho que ver con el pasado, pero decíamos nosotros, promete tener muchísimo que ver con el futuro. Pero bueno, cuéntenos ustedes qué va a pasar el próximo sábado 7 de septiembre en el Coliseo y de qué se trata esta unión con Pancho Figueroa. Bueno, primero empezamos con la unión. Muy bien. el verano pasado estuvimos acá en Mar del Plata y se nos dio la oportunidad de ir hasta Pinamar. Y fuimos con Pancho, la verdad que fue toda una sorpresa para nosotros también, un festival que había ahí en esta parte del país y fuimos a cantar algunas canciones y la gente quedó encantadísima porque realmente tiene un color muy agradable, tiene un sonido muy especial de tantos años, entonces es como que hay mucha gente que quedó con ganas y nosotros también. Entonces surgieron algunas idas y venidas. Nos fuimos a San Juan, por ejemplo, fuimos a Yacobasi. Bueno, empezamos a movernos un poquito y la verdad es que muy placentero. Sí. Personalmente hablando de mí, porque no sé, viste, para Pancho, él ya estaba cantando solo también. Uh-huh. Ambos dos estábamos cantando solo porque después de tantos años de música, es muy triste dejar, porque aunque la despedida fue larga y todo lo que quiera la gente, que mucha gente nos cargaba con la cuestión de la despedida, pero el hecho de dejar de cantar del todo es duro, ¿sabes? Sí. Muchos años de hacer lo mismo, y además de tan lindo como es la música, transmitir tanto, viajar tanto, llevar nuestro mensaje por todas partes, y resulta que un día se terminó, y eso duele, ¿no? Entonces uno entra en una especie de campo depresivo que se soluciona muchas veces con amigos o pensando en algo y haciendo algo, como me pasó a mí, que empecé a cantar solo. Tengo un compañero macanudo que es rosarino, que es Palito Olmedo, gran guitarrero, y vos sabés que Rosario dio muchísimo músico, muchísima gente dedicada a la música. Así que me encontré con él personalmente, yo empecé a cantar canciones y a contar historias a la gente, a contar la historia de las canciones. Y después surgió esto con Pancho, que no hace tanto, hace muy poquito. Y bueno, mira, es totalmente simple y fácil de hacerlo, porque lo hicimos juntos casi 40 años, ¿no? Sí, entonces, por supuesto. Es como reencontrarse con algo que uno hizo tantos años, que es como fácil, ¿no? No es que sea del todo fácil, porque realmente requiere mucho ensayo, requiere mucha preparación, mucha preparativa, porque cada uno piensa de su forma, cada uno obra como piensa cada uno, y resulta que estando los dos son dos voluntades distintas. Uh-huh. Pero bueno, no es tan difícil llevarse. Yo me llevé con él muchos años. Hay mucha gente que nos preguntaba, ¿qué hacían ustedes cuando se peleaban o discutían? Nosotros nunca hemos discutido, jamás. Nunca hubo una discusión así en los años que estuvimos cantando. Y menos ahora que somos nada más que dos, así que va a ser más fácil, ¿sabes? Vamos a estar en la condición, ¿sí? Muchos recuerdos trae ese teatro. Esa es una sala muy importante, muy linda. Y te digo, es un poco como que asusta, porque es donde estuvimos en muchas funciones de despedida y tengo gratos recuerdos, ¿sabes? Así que realmente va a ser, me parece a mí, que puede ser, llegar a ser muy lindo para los que les guste la música nativa y los que quieran escuchar un poquito de este dúo, que está bastante afiatado, ¿sabes? Es fácil, como te digo, no tiene nada de nuevo, ¿no? Uh-huh. Es un dúo muy fuerte, con una primera voz muy muy potente, sí. Y yo lo apoyo con la segunda y el bombito, muy simple, muy sencillo. Pero bueno, sale lindo, eso es lo más importante, ¿eh? Estábamos leyendo el repertorio, que es el que va a conformar el CD, y encontrábamos mucho del espíritu chalchalero, pero también encontrábamos mucha cosa nueva como para comenzar a mostrar que quizás el concierto sea cerrar un capítulo, pero además comenzar de ahí en adelante una nueva historia. Claro, es que es así, porque hay tantas canciones, hay tanta música nativa para cantar, hay mucha música que se cantó y se grabó y que el público no escuchó por distintas sí. razones. Entonces también eso va a llevarnos a prepararnos, a ensayar, ¿viste? Aunque uno no quiera, ¿viste? Tienes que prepararte como canciones que fueron realmente éxitos en su momento, o que no llegaron a ser éxito con el público, porque no sé si te darás cuenta que a veces uno graba temas y los expone al público y no pasa lo que uno esperaba, uh-huh. entonces como que quedan relegados y uno va dejando y va acumulando canciones que son lindas y que son muy decidoras y que son de grandes poetas. Entonces también eso es importante, ¿no? Mostrarle a la gente estos temas que ya te digo, tienen una historia muy linda, ¿no? Y realmente hay una cantidad enorme de canciones que la gente desconoce, así sí, que sí. De a poquito vamos a ir haciendo escuchar estos temas tan gratos, ¿no? Uh-huh. Polo, nosotros siempre le decimos a la gente que no hay mejor forma de conocer al artista arriba del escenario que tenerlo abajo, conocer su sueño, su herencia musical, la mochila que traiga desde el lugar de donde viene, sí, y ¿no? también que, por supuesto, tenemos un montón de oyentes que, en función de lo que diga el número de su DNI, por ahí hay nombres que los descubre, ¿no? Y sí. pasará con un montón de pibes que estarán escuchando a Polo Román uh-huh. por primera, por segunda vez, y habrá algún veterano de la familia que le dirá, uff, ¿sabés lo que es esto? Es parte de mi vida, es parte de la banda sonora de mi vida. Si yo le pido una pequeña síntesis de algunos de esos mojones de su historia, que cuando mira hacia atrás, ¿qué recuerda de los puesteros de Yatasto, de aquel nacimiento musical que tiene que ver con el grupo que arma su hermano? ¿De cuándo estamos hablando? Sí, sí. Bueno, mira, fue justamente, ¿no? En un bolito como es Cafayate. Yo sí. nací en Cafayate, después viví en Metán, pero sí. siempre en la provincia de Salta, es donde siempre hubo muchos cantores. Mm. Yo no sé por qué, será la tierra, será la noche, será un poco el paisaje que ayuda a que uno se dedique a esto. Sí. Pero bueno, nos dedicamos con mi hermano menor, él fundó un grupo, yo estaba en el servicio militar, y cuando vine al pueblo empecé a cantar con ellos, me invitaron a participar, y yo no tocaba nada. Yo estaba con la mano en los bolsillos y me decía que le parecía horroroso que yo cantara así, pues la verdad que no sabía tocar ni el bombo ni la guitarra. La guitarra nunca lo supe. Pero bueno, empecé con el bombo despacito, dándole medio difíciles, algunos ritmos son difíciles de acompañar, pero bueno, de a poco fui metiéndome y me pareció después más fácil de lo que pensaba, ¿no? Uh-huh. Realmente es así. Y me pasa esto que estás diciendo, que es cierto, que yo me encuentro aquí mismo en Mar del Plata muchas veces con gente que me dice, mi viejo era fanático, sí. mi abuelo, eso pasó con la música, ¿no? Que sí. fue pasando de en la familia, del abuelo al hijo, al nieto, y pasa esto de que ahora te encontrás con gente que a lo mejor es joven y que va a tener un recuerdo gratísimo de su padre, de su familia, y vamos a tratar de que eso también le llegue a la gente joven, que le llegue bien, ¿no? Claro. Yo creo que la música tiene esto de que le llega bien a todos y de cualquier edad y cualquier clase de música, me sí. refiero a cualquier ritmo, ¿no? De uh-huh. lo que sea nativo, ¿no? Sí, claro que sí. Nosotros nunca nos vamos a escapar de la música nativa, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que somos fieles seguidores a esa música y simplemente haremos temas que sean nuevos o desconocidos, quizá, o conocidos muy poco, pero nunca vamos a salir de ese ramo, ¿sabes? Claro. ¿Y cómo fue aquello del Teatro Deón, década del 60? Usted que llega para ver a los Chalcha y de repente se encuentra con un Zambrano sí. que le dice, mirá, toma la posta. Sí. Es cierto. Yo venía con los puestos de Atastro desde Venezuela, sí. que nos fuimos por 15 días, todo como 5 meses. Uh-huh. Y bueno, cuando vinimos a Buenos Aires, simplemente yo fui a saludarlos, porque había una amistad con Juan Carlos Arabia, mi hermano mayor. Entonces me fui a saludarlo y ahí surge esto de que Zambrano me invita a participar del grupo porque él tenía ganas de irse a Salta, estar con su familia, sí. Lo cual era bastante aceptable porque uno está tanto tiempo afuera de la casa que a veces, no a veces, siempre, sí. Llega uno a extrañar y a tener ganas de quedarse, ¿no? Y bueno, el Cocho hizo eso y se fue a Salta y me dejó la posta a mí, realmente una posta importantísima, seria y muy dedicada de hacerlo, y la verdad yo con bastante temor, porque para mí todo era nuevo y eso era muy grande, me quedaba un poco grande, pero no me costó mucho acostumbrarme y además seguir el paso de ellos, ¿no? Realmente fue maravilloso. Y qué bárbaro, ¿cómo en un momento puede cambiar la vida de uno para siempre? Exactamente, porque... exactamente. Fíjate que para mí, el día del debut, que fue en enero del año 1966, aquí en Mar del Plata, el 4 de enero, me parece que no se me va a olvidar jamás de la memoria, porque fue el día más importante de mi vida, pararme del escenario con tres grandes, y yo a la par ahí asustado, totalmente asustado. Y bueno, pero creo que uno también a veces es luchador y me decían mucho, tenés que perseverar, yo decía, la perseverancia no me llevaba a nada en ese momento, ¿no? Como fue todo el día atrás, todo. Pero bueno, fíjate vos que si me hubiera quedado en Metán trabajando como trabajaba en los tribunales o en el Banco de la Nación, sería hoy un jubilado del Banco de la Nación. Sí, ¿no? Claro, seguro. Qué sí, cosa, ¿no? Uno cuando lo escucha usted recordar aquel enero del 66... imagina el momento en que comienza a empilcharse de chalchalero, ¿no? Sí, sí. Porque sí, la verdad, era la pucha, era meterse dentro de un envase que ya era un sello, total, una marca total, registrada. Exacto. Eso es lo que te digo, ¿no? Claro. Yo estaba, no sé si se llamaba susto, sorpresa, alegría, de todo, todo junto. Pero sí te digo que apenas después de la primera canción es como que uno se asienta y se siente bien y fuerte. Sí, es cierto. ¿No? Y eso es importante. Sí. Y bueno, tuve gente al lado mío que me hizo ver las cosas bien claras, como Juan Carlos Arabia, que le tengo muchísimo afecto y mucho cariño a toda la familia. Entonces sí, él fue, digamos, el que me apoyó totalmente siempre. Uh-huh. Siempre. Nunca tuvo palabras de desaliento, todo lo contrario. Y eso es muy importante, ¿sabes? Polo, un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias por los recuerdos. Y muchísima suerte el próximo sábado 7 de septiembre en el Teatro Coliseo. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la radio. Realmente la radio va a llegar a todas partes y es muy lindo. Yo creo, yo también hice aquí un poquito de Radio Mar del Plata y sé que es lindísimo estar ahí. Les envidio un poco. Y yo quiero que algún día esté una escapadita y podamos estar charlando en vivo ahí. Sí, señor, claro que sí. Le dejo un abrazo grandísimo. Un gran abrazo, Polo. Infinitamente. No, por favor, gracias a usted por estos minutos de su tiempo. Muchas gracias, hermano. Allí estaba Polo Román. Se va a presentar con Pancho Figueroa. Juntos, ese 50% de la última formación de los Chalcha, que tuvieron 40 años arriba del escenario, van a estar en el Coliseo. Sábado 7 de septiembre, 21:30. Van a presentar Se va la segunda. Escuchaste Luna Cautiva y cerramos esta historia con Zambita del Musiquero. En esa noche por manogar, cuando la luna se quiere marchar, le roban los montes zambita de antaño, que viejos violineros solían tocar. Le roban los montes zambita de antaño, que viejos violineros solían tocar. Te juro vos que si mañana con el regreso nos paga Dios, bailarán los viejos sintiéndose chango, cuando a mi pago humilde le cante con vos. Bailarán los viejos sintiéndose chango, cuando a mi pago humilde le cante con vos. Zambita que trae cantares de ayer, sembrando mi tira de arpa, canten milaneros, canten violineros, que la mano gasteña no se ha ido a escapar, canten el vidalero toque el violinero, que la mano gaceña no se ha ido a escapar. A veces pienso por dónde fueron las zambas viejas que supe aprender, esas que mi abuelo en Quicho ha cantado con coros de coyuyos al atardecer, esas que mi abuelo en Quicho ha cantado con coros de coyuyos al atardecer. Si en los senderos y luz se apaga, no creas tierra que no hay de volver. Junto con el canto dolido del monte, del brazo por la noche te recorreré. Juntos con el canto dolido del monte, del brazo por la noche te recorreré. Zambita que trae cantares de ayer, sembrando mi tila de arpa. El vidalero, toque el violinero, que la mano gaceña no se irá. El vidalero, toque el violinero, que la mano gaceña no se irá. Batallas y pactos. Principales batallas argentinas. Arroyo Grande. Victoria de Oribe sobre Fructuoso Rivera, este perdió todo su ejército y hasta sus pistolas y su espada de honor que arrojó para poder huir. También significó el fin de la Federación del Uruguay que presidía. Principales batallas argentinas. Arroyo Grande. Damos batalla en 750. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. A ver cómo era. Abenámar, Abenámar, moro de la morería, el día que tú naciste grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tan signo nace no debe decir mentira. A ver, un tipo enamorado de la poesía española. No, primer año de comercial. Y de ahí, eso que tenía que entrar a los martillazos. En realidad el gran problema era que teníamos que estudiarlo y repetirlo como si estuviéramos tirando datos de la guía telefónica. No había espacio para enamorarse de todo eso. Dos años después, era 1978, y andábamos por tercer año del vespertino. Ya los pibes que hacían quilombo en la última fila eran profesionales. Y tuvieron la gran idea de decirnos, vamos a ir al Museo Larreta. Vamos a ir a ver un espectáculo y tiene que ver esto con la poesía. Imagínate lo que fue. Salió un pobre tipo mientras, por supuesto, todo el mundo estaba en otra cosa. A los 5 minutos... no volaba una mosca. El tipo había cautivado absolutamente a 30 pibes de 15 años con una poesía que sonaba lejana y cercana al mismo tiempo. Le veíamos cara conocida, lo teníamos de algunas comedias livianas en televisión, de algo en cine. Se llamaba José María Vilches y el espectáculo era el Bululú. Nunca habíamos visto nada igual. Y a partir de ese momento cambió nuestra relación con algunos nombres que nos eran familiares, pero no los habíamos profundizado. Lorca, Federico García Lorca. ¿Quién era ese tipo? Y había que profundizar, estábamos obligados a saber quién era. Y quedamos prendidos para siempre de ese actor que realmente, a la usanza de un juglar del medioevo, se paraba en Cuba y Juramento, en pleno corazón del barrio de Belgrano, a convertir eso en un pedazo de la España del siglo de oro. Te cuento todo esto porque, más allá de la experiencia personal, que yo estoy absolutamente seguro se ha multiplicado por miles de argentinos que tuvieron la posibilidad de verlo en cualquiera de sus dos grandes espectáculos, el Bululú y Cuando madura el limonero, el primero con Lorca como gran protagonista y el segundo con Machado, yo creo que quedaron tan prendidos como nosotros. Y a ellos les pasó exactamente lo mismo. Por ahí arrancás sin dar, qué sé yo, sin prestarle demasiada atención a lo que pasa en el escenario. Y a los 5 minutos ya no vuela una mosca. Señor Hugo Ponce, buenas noches. ¿Cómo anda? Hola, Gustavo. Un gran gusto estar aquí esta noche. Hugo Ponce es el protagonista de un unipersonal que reúne a mucho, a muchísimo, de José María Vilches y, por supuesto, a otro enorme que, bueno, te lo contábamos en la presentación del programa, que es parte de esta historia, como Paco Ibáñez. Juntar todo eso realmente es una mixtura impresionante, porque es ir a buscar en Vilches a ese Lorca y a ese Machado, y buscar en Paco Ibáñez es buscar la República, buscar, qué sé yo, tantas cosas de esa España que todavía hoy sangra después de tanto tiempo que ha pasado de la guerra civil. Pero bueno, contame qué es A Galopar. Vamos a arrancar por el presente y después nos vamos a ir a que me cuentes qué te pasó a vos cuando lo viste a Vilches, que fue algo, por lo que charlábamos fuera de micrófono, bastante parecido a lo que le pasó a ese grupo de pibes de 15 años del vespertino del comercial de Vicente López. Contame. Sí, Gustavo, A Galopar, en la senda de Paco Ibáñez y José María Vilches, es un tributo, un modesto tributo que yo quiero hacerle a estos dos pilares de la cultura de habla hispana, y por ello creé un unipersonal con un formato obviamente teatral y también musical, porque están presentes las canciones de Paco Ibáñez, que yo mismo canto, y está presente la poesía que Paco Ibáñez recogiera desde el arcipreste de Ita hasta, en el caso de este espectáculo mío, los poetas republicanos. Claro, Paco Ibáñez es una suerte de antropólogo, si querés, en esa búsqueda. Claro, un cronista. Sí, sí, un cronista, está muy bien. Un ratón de biblioteca, sí, entrañable, claro, e imprescindible, sí, para poder acceder, muchos de nosotros, a textos a los que no hubiésemos podido llegar de otro modo, sí, con la amalgama del discurso musical impregnando, imbricándose con el propio discurso poético, lo cual hace ya saltar a otra instancia de la percepción, que en mi caso particular me disparó enseguida imagen. Las canciones de Paco Ibáñez me dispararon imágenes teatrales instantáneamente, sí, claro, desde los primeros discos que escuché de él. Y él desde un envase también muy particular, casi irrepetible. Sí, una, claro, voz singular, un formato minimalista arriba del escenario, él, su guitarra, seguro, no hace falta nada más, seguro, y su poesía. Claro, la austeridad. Austeridad. Sí, es, sí, el contacto. Él siempre nombra, por lo que he visto en YouTube y por lo que vi personalmente el otro día, hace poquito, en el Coliseo, a Yupanqui, a sus grandes amigos. Un tipo muy, muy vinculado con lo genuino, con lo profundo, con la tierra. Realmente todo el océano que nos separa de esas tierras, con artistas de la talla de estos que estamos nombrando, no, se acercan, bien, y se funden. Totalmente. Son un puente. Sus, totalmente. Son un puente. ¿Qué te pasó a vos cuando viste aquel Vilches del 83? Claro, en el Teatro Refací, en Avenida Luro, en Mar del Plata, yo estaba a 2 metros, quizá 3, de Vilches, sí, viendo Donde madura el limonero, viéndolo transpirar con ese ropaje del invierno europeo, en la temporada de Mar del Plata, conmoviéndome con esa impronta de Machado, con todo el peso y el rigor del franquismo aplastando toda posibilidad de belleza, y a su vez esa belleza que surgía altanera y rebelde por encima de la muerte, a través de estos bates, de estos autores, de esos intérpretes, sí, como el gran Vilches. Y yo ahí me quedé prendado de toda esa impronta, y me marcó para siempre, me marcó para siempre. Sí, no había forma de eludir ese choque con todo lo que bajaba del escenario cada vez que subía ese Vilches, que yo insisto, más o menos lo comentamos cuando hablábamos de esa carita que no será conocida a través de comedias livianas de la tele, hay un Vilches que nace de nuevo desde el punto de vista profesional con el Bululú, o que tiene la posibilidad de mostrar lo que no podía hacer cuando había que ir a ganarse el pan en la tele como galán, claro. Y seguramente él la había guardado durante tantos años, hasta que tuvo la posibilidad de hacerlo, primero en círculos muy chiquititos y después ganándose el respeto de todo el mundo, ¿no? Seguro. Con esos dos enormes espectáculos que fueron el Bululú y cuando madura el Limonero. ¿Cuándo sube a escena a galopar? Hablamos de 3 años de laburo. Claro, sí, contando, nosotros arrancamos en hace exactamente 2 años. Uh-huh. Entonces tomamos el segundo semestre de 2010, ya como primera temporada, todo el 2011, todo el 2011 y todo el 2000, no, me estoy equivocando, en julio de 2011 arrancamos. Muy bien. Estamos exactamente en 2 años cronológicos, pero uh-huh, contando 3 temporadas por el semestre en el que arrancamos. Nos permitió recorrer este espectáculo una cantidad de espacios, siempre con la impronta del teatro independiente, desde centros culturales hasta la sala del Teatro IFT, donde estamos ahora, desde Bolívar, provincia de Buenos Aires, hasta Santa Rosa, La Pampa. Uh-huh. Este domingo vamos a estar en Tucumán, Mar del Plata, Santa Clara del Mar. Estamos preseleccionados en calidad de grupo suplente para la cuarta edición del teatro, el Festival de Teatro Clásico Adaptado de Mar Chiquita, que es un festival internacional que se hace en el partido de Mar Chiquita en provincia de Buenos Aires. Nos ha dado muchas satisfacciones. Es arduo, ya lo sabemos, hay que volantear en invierno, volantear en verano, sí, volver a Quilmes tarde, tomando el 98, pero es así. Hay que ser el plomo de la banda. Y la devolución de la gente. Hemos tenido excombatientes republicanos, por ejemplo. Hemos tenido esposas de desaparecidos argentinos, hemos tenido chicos que se han reído, chiquitos, uh-huh, porque hay una primera parte juglaresca, pícara, satírica, sí, y la misma obra nos fue dando sorpresas, algunas inesperadas. Y estamos muy contentos, Gustavo, con este avatar y con este sendero. Sí, y yo no recuerdo si lo estábamos charlando fuera de micrófono, si lo leí en algún lado. ¿Hay un sueño de España, de llevar esto a España, de hacerlo ahí sin intermediarios, a ver qué pasa? Sí, sí, tenemos muchas ganas de estar en enero próximo en España, aunando un poco mis dos vertientes, la artística con el espectáculo Galopar y mi vertiente docente. Yo soy integrante del coro estable del Teatro Argentino de La Plata, soy cantante lírico y también hago música popular, y soy preparador vocal de coros, es decir, la persona que da técnica vocal a los grupos vocales y a los coros. Por lo tanto, mi intención es desarrollar las dos facetas en enero en España, y estamos ahí organizando un viaje y tenemos toda la confianza de que se va a concretar. Está muy bien. Imaginaba que podía ser como le fue, qué sé yo, por ejemplo, viste que cada tanto Alterio con un guitarrista agarran poemas de León Felipe y a recorrer España, claro. Y el tipo es tomado casi, primero que es un hombre de ya a esta altura del partido, de la casa, claro. Pero la calidad interpretativa realmente es, los tipos lo subrayan, como diciendo, mira, no encontramos otro, claro, otro personaje de estos, ¿no? Y el flaco, no sé, nació en Villa Crespo, claro, pero claro, se mete en la claro. piel de León Felipe con cualquiera de sus históricos poemas y es León Felipe. Sí, y bueno, ellos no han encontrado otro tipo como él que pueda recrear a esta altura del partido, bueno, a semejante poetazo. Y bueno, por ahí uno llega desde acá con el amor al espectáculo que tenía Vilches, con el amor a esos poetas, con el amor a Paco Ibáñez, y bueno, nada, va uno, lo hace allí sin intermediarios y pasa el examen, porque no deja de ser un examen, ¿no? Exactamente, sí, encontrarse, o sea, con... Ven acá un japonés a cantar, claro, un par de zambas, es lo mismo. Claro, claro, claro. El asunto es encontrarse con la... Con la impronta de la actitud genuina, sí, de el hecho de poder llegar al punto de la raíz del grito, diría Lorca, ¿no? Mm. Donde nace el grito y donde uno y la universalidad de ese grito, en la medida en que uno llegue desde parta desde un lugar genuino y pretenda llegar a no al aplauso, sino hay una cita de Yupanqui que a mí me intento que me guíe, que es, Yupanqui decía que el cantor no debe deslumbrar, sino que debe alumbrar. Tomando esa enseñanza, ese precepto, creo que tratando de seguirlo uno no tiene margen para equivocarse. El margen siempre está, pero tratando de perseverar en un punto en donde la raíz crezca en Túnez, en Antofagasta, o en Santiago del Estero, sí, pueda dar un fruto que pueda darle cobijo y sombra a quien lo pueda disfrutar desde la escucha, desde el sabor, desde el saber, utilizando la analogía etimológica. Siempre sabiendo que uno tiene una cultura propia, sí, claro. si uno no parte de lo propio, difícilmente puede asimilar otras culturas. Partiendo de esa base que está muy lejos, en mi criterio, de un mero chauvinismo, de un nacionalismo malentendido, la cultura propia existe y debe existir. Claro. Y la diversidad es lo que garantiza. Hay una cita muy interesante también de que a mí me gusta mucho de Gandhi, que dice: necesito abrir mis ventanas para que las culturas de otros lugares enriquezcan la mía propia, pero no permito que ningún ventarrón derribe mis paredes. Entonces, más o menos partiendo de esos preceptos, uno puede acceder desde la estética, desde la ética a la estética, muy para bien, convertirlo en un juego que finalmente es dialéctico. Sí. Tenemos mucho más para hablar con Hugo Ponce, seguramente después le vamos a pedir que nos deje algún pedacito del espectáculo, algún fragmento de Lorca, algún fragmento de Machado. Le vamos a preguntar qué Lorca compone el espectáculo, porque hay, como mínimo, hay dos, ¿no? Hay uno que es el más livianito, el del arranque, y el otro el que viene con toda la bronca de ese viaje a Nueva York y escribe frenéticamente en una segunda mitad de su vida poética. Y bueno, y Machado es siempre uno. En ese sentido, Machado es uno solo, no hay que andar buscando a otro Machado. Bueno, tiempo de noticias, cuando faltan 10 para la una. Estamos con Hugo Ponce, protagonista de A Galopar. Nos quedan 3 horas de programa y mucha poesía por delante. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora cero, 50 minutos. humedad 55%, temperatura 6 grados, 3 décimas. Cristina Fernández de Kirchner destacó que ninguna de las 23 provincias excede el límite de las tierras extranjerizadas. Lo expresó en cadena nacional desde Casa de Gobierno al brindar el informe sobre tierras rurales en manos de extranjeros. De acuerdo con el relevo, solamente el 5,93% de las mismas pertenecen a personas de otro país. El encuentro del Papa Francisco con los jóvenes argentinos será el jueves. Lo informó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, en una conferencia de prensa que ofreció en el Fuerte de Copacabana. El encuentro, que se realizará a partir de las 12:30, no estaba previsto en la agenda inicial de las actividades programadas del Papa en Río y fue incluido por un pedido especial del Sumo Pontífice. El FMI no emitirá la recomendación sobre el juicio de los fondos buitre ante la Corte Suprema de Estados Unidos en esta etapa. A través de un comunicado se informó que la directora general del organismo, Christine Lagarde, reiteró su recomendación siguiendo la decisión de las autoridades de Estados Unidos. El último fin de semana, Lagarde manifestó públicamente ante el G20 en Moscú que el caso puede tener implicancias negativas para el sistema internacional. Patria Grande. Nicolás Maduro aseguró que la Unión es el escudo de América Latina. El presidente de Venezuela lo afirmó durante el cierre de la reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Durante el acto, el mandatario resaltó el avance que está teniendo la CELAC como organización y expresó que la unión de los pueblos es la garantía de la independencia. Pelota. River jugará en Salta frente a Gimnasia y Tiro. Desde las 22, el conjunto millonario se presentará en el último amistoso que afrontará en esa provincia. Los de Ramón Díaz buscarán la primera victoria de la temporada, ya que empataron con Juventud Antoniana y perdieron ante Central Norte. Humedad 55%, temperatura 6 grados, 3 décimas. Tatiana Kuznick. 750 avanza. Derecho a la información. Vivamos un invierno más saludable. Amamanta a tu hijo hasta los 6 meses. Completa sus vacunas, lávale las manos con agua y jabón. Si tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo al centro de salud más cercano. Más información, llama al 0800-222-1002 o ingresa a www.emsal.gov.ar. Presidencia de la Nación. Gran Buenos Aires, conurbano. Una de las formas de dividir al conurbano bonaerense es por zonas geográficas: norte, oeste y sur. Zona oeste: La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Marcos Paz, Hurlingham, Ituzaingó, 3 de febrero. Es una zona muy industrial de urbanización más reciente que recibe a gran parte de los migrantes internos y fronterizos. El megapartido de La Matanza, con más de 1,2 millones de habitantes, solo superado en población por 6 provincias, tiene una gran importancia social, política y económica. Sus principales vías de vinculación con la ciudad de Buenos Aires son la autopista Acceso Oeste, el ferrocarril General San Martín con destino final en Retiro, el ferrocarril General Urquiza hasta Chacarita y el ramal ferrocarril Sarmiento, que culmina en la estación 11. En el oeste está el ajite. El conurbano en 750. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Hoy a las 3:30 el programa va a quedar en manos de Ana Belén y Víctor Manuel. Mini recital de las 3:30. Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las darbucas y los secretos

Más amarga la verdad, pues amarga la verdad quiero echarla de la boca, y si al alma su hiel toca esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, el dinero? ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza? La pobreza. ¿Quién los jueces con pasión sin ser ungüento hace humanos? Pues untándoles las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero? El dinero. ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza? La pobreza. Pues amarga la verdad quiero echarla de la boca, y si al alma su hiel toca esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza, la pobreza. Hay una sola palabra que puede reemplazar el aplauso, que es gracias. Realmente, ¿eh? Bueno, realmente, qué bárbaro, qué bárbaro. Vos sabés que mientras te escuchaba, hay algo que estamos intentando, no por la fuerza, sino porque va entrando casi acomodándose sola, una hipótesis que tiene que ver con la relación de cada uno de nosotros y el escenario. Y voy desde chiquitos de 5, 6, 7 años en espectáculos infantiles hasta adultos que se sientan en una platea y se enfrentan a esta poesía del siglo de oro, mientras nos van contando que por ahí los pibes no pueden salir de esta máquina, de la PC, basta que un tipo suba al escenario, se ponga una capa, te cuente que es un superhéroe y a los pibes no le den los ojos para ver lo que está sucediendo. Y a mí me da la sensación que en espectáculos donde lo que prima es el mensaje, la poesía, un texto teatral profundo, pasa exactamente lo mismo. Arranca una misa media rara, que nadie sabe de dónde viene, porque vos venís por ahí del laburo de 8 o 10 horas, porque, qué sé yo, ese día no tenías ganas de ir al teatro y te llevó un amigo, te llevó tu mujer, apareciste ahí y de repente aparece una palabra y nos lleva al comienzo de esta historia, cuando todos creíamos que esto se estaba, no sé si muriendo, pero que bueno, ya nadie le da bola a esas cosas. De repente, esas misas para pibes de 5 años o para tipos de 80 vuelven. ¿Vos qué ves desde, porque uno percibe lo que pasa abajo, vos qué ves cuando aparece una poesía que tiene 3 siglos, ¿no? Más o menos de vida. ¿Qué pasa con ese tipo, con ese porteño, con ese tipo que salió del laburo y fue a las apuradas al teatro, se sentó en el IF y de repente dice, ¿y esto? Fíjate que el arcipreste de Ita, estamos hablando de 1200 y monedas, 1300, Dios mío. Y la respuesta en términos de hilaridad, de sensación, de comicidad. Yo la asocio mucho a la picaresca de la revista. Mira. De la revista de Dringue Farías, sí, sí. De Don Pelele, sí, claro. Sí, sí. De Barbieri, sí, Pepe Arias. Por poner solamente uno de los puntos, sí, comparativos que se podrían. Y monologuistas por ahí en particular. Sí, claro, claro. Claro. Hay un aspecto de hilaridad, de sorna, mm. de, de, de, de, de aspecto satírico, sí, ironía, mordacidad, que prende. Por supuesto, Gustavo, que la utilización del lenguaje teatral también da una facilidad, porque la canción tiene otro rango perceptivo, sí, a través del cual manifestarse. Entonces, toda la gestualidad, un vestuario de época, una iluminación, una situación propiamente teatral, dramática, favorece. Sí. Pero el contenido es el contenido, y tanto en textos satíricos como en la poesía es un arma cargada de futuro, de Celaya, sí, es el propio peso de la palabra ya sienta una base, un real, sí, y dice, aquí está la palabra. Uh-huh. Y eso es muy rico poder percibirlo desde el escenario. Y mientras vos arrancabas con esto que estabas diciendo, yo soy usuario del Roca, vivo en Quilmes. Uh-huh. Pasan mucha gente cantando en el tren, sí, y a veces observo a ese obrero, ese oficinista o por ahí ese desocupado que vuelve en el tren medio cansado, quién sabe con cuántas vicisitudes encima, sí. Y por ahí hay un tipo que le toca una chacarera, un cieguito, o no. Sí, algo pasa. Y ese tipo, algo tiene un mínimo momento de encuentro con lo propio. ¿Quién sabe? Es un provinciano que ha dejado, que se ha tenido que venir acá. O no, por ahí. Recién hablabas con Polo Román. Yo escucho cualquiera de las zambas de los Chalchas, sí, y ya enseguida conecto con un aspecto de la cultura que me es absolutamente, sí, propio. Y con un pedazo de tu vida por ahí. Justamente. ¿No? Justamente. Estás en el living de tu casa, estás caminando por una calle, estás con, no sé, con alguien que la tarareaba al lado tuyo, con la radio, con... A eso voy con este aspecto, otra vez vuelvo con lo dialéctico, porque tirar arcipreste de Ita o tirar, como recién, Francisco de Quevedo, claro, la respuesta es, no diría sorprendentemente, la respuesta es felizmente, y yo diría naturalmente, tan grata y asequible como la de, en algunos casos, como la de los autores más del propio acervo. Uh-huh. Y es fantástico encontrarse con esa empatía y esa, sí, esa conexión cuando hay un punto de raíz que conecta con algún valor, con algún, sí, una raíz que en alguna de sus ramificaciones se encuentra con un aspecto que vale la pena hacer aflorar. Sí, claro. Y estaba pensando en el valor que tiene, sobre todo en estos tiempos donde la cosa es media lineal, para hablar, para comunicarnos, que aparezca la metáfora, ¿no? Y uno, qué sé yo, no deja de ser un juego para cada uno de nosotros descubrir a través de lo que dice el poeta qué quiso decir en realidad. Seguro. ¿No? Porque nos está tirando una línea y en realidad nos está tirando, qué sé yo, cuatro o cinco mensajes al mismo tiempo, jugando con la metáfora, con ese dibujo de, acá te doy la llave, entrá, claro, y descubrilo. Claro, claro, claro. Desde ya los subtextos, los mensajes que están escondidos o entrelazados, dicen que la música no está en las notas, sino entre las, mira, notas. Sí. De la misma manera que debajo del texto se esconde, claro, el contenido quizás un poco solapado, un poco a hurtadillas. Uh-huh. Eso es muy rico poder indagarlo juntos en el ida y vuelta que hay con el público. Sí, claro. Desde mi opinión, con una lectura brechtiana, no me interesa el público, no me interesa subyugar al público, que el público salga obnubilado y flotando, sí, como estrellándose como el como esa canción de Leo Maslía, que se estrellan contra el techo de tan sensibilizados que están. No me interesa eso, me interesa que el público salga del teatro con un cosquilleo, sí, claro, siempre alerta a, sí, lo que pueda pasar. Sí. Uh-huh. Estaba pensando en esas, en esos formatos, hablábamos antes de León Felipe, ¿no? Y me imagino a cualquier espectador desprevenido, si uno le dice que va a arrancar con ¿por qué habla tan fuerte el español? Y el tipo dirá, bueno, me irá a contar, qué sé yo, algo de usos y costumbres, ¿no? Porque el tipo, ¿por qué le sube el volumen a su voz? Y en realidad el tipo va a ir a lo más profundo del drama contemporáneo de los españoles, a esa derrota de la guerra civil, a ese dolor. ¿Y de dónde arrancamos? ¿Por qué habla tan fuerte el español? Cuando llegaste al final de la historia decís, qué bárbaro, ¿cómo hace ese tipo para partir de ese título y llevarme a ese lugar, ¿no? ¿Cómo construyó esa historia? Bueno, eso es la magia de la poesía, que requiere ese pequeño espacio, ese mínimo de atención, ese contrato entre vos y el público, que yo estoy absolutamente seguro se establece apenas con la primera palabra, porque en ese sentido estos mensajes son un mazazo que arrancan, te suben arriba del escenario. Por eso es que es tan importante encontrar ese lugarcito en esta Buenos Aires tan loca. Sí, sí, es muy importante encontrar esos mensajes también en una ciudad, como decís, Gustavo, en donde los propios españoles se tiroteaban en la Avenida de Mayo, claro, en la guerra civil aquí. Bares de republicanos, bares de flanquistas. Claro. Y en donde nosotros vemos, cuando digo nosotros, digo a los que defendemos la hispanidad desde lo más hermoso que pudo habernos traído, que de ninguna manera es la espada sangrienta de la colonización, sino toda esa cultura en donde se conjuga lo gitano, lo judío, lo cristiano, lo moro, sí, claro. Y con una versatilidad y un desarrollo tan pujante, que fue tan cruelmente aplastado en esa noche negra de la guerra civil, más 40 años de franquismo, justamente, claro. Promovidas por sediciosos que después se instalaron y que aún dejan su huella. Sí, fíjate que no deja de ser una sociedad que todavía tiene que estar conviviendo con fantasmas, como aquello de no poder meter mano a investigar qué fue de los desaparecidos, qué fue de los niños distribuidos por quienes se quedaron con ese botín de guerra, porque es el único gran antecedente que tiene lo que pasó en la Argentina durante todo el siglo XX, ese reparto de niños a través de sectores de la Acción Católica, digamos, es lo único que se parece al libreto que se adoptó acá en la Argentina, y es el día de hoy que Baltasar Garzón anda puteando por todo el mundo por no poder sentar en el banquillo de los acusados a uno solo de esos tipos, porque todavía parece que no, pero medio siglo después o más de medio siglo después, la herida está ahí, tibia, abierta. Alguna vez alguien me dijo, eso tiene que ser así y va a ser así, porque es quizás la primer gran pelea del siglo XX por un modelo de país. No se peleaba por límites, no se peleaba por un tema imperialista como el 90% de las guerras, ni por la riqueza del subsuelo. Se peleaba por una forma de vida. Yo quiero vivir así y el otro quiere vivir de otra manera. Y entonces en eso se nos va a ir la vida. En esa discusión se nos va a ir absolutamente la vida. Bueno, reiteramos la invitación. A mí me gustaría, si nos podemos ir con algo más, sería fantástico, como para cerrar la cosa, y por ahí uno lo pide más como oyente a esta altura de la noche. Bueno, A Galopar, todos los viernes que nos queden de julio, 20 horas, Teatro IF, Boulogne-sur-Mer, al 500-549, un teatro que, insisto, ya es parte de la garantía de lo que se sube a escena a través de su programación histórica. Allí lo vas a ver a Hugo Ponce, ahí vas a ver a textos y poemas medievales, renacentistas, canciones republicanas, todas ellas musicalizadas por Paco Ibáñez. Y por supuesto, como decíamos desde el arranque, una suerte de gran homenaje a José María Vilches. ¿Nos podemos ir con algo más? Dale. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Muchísimas gracias, Hugo, porque nos regalaste un momento de radio que tiene que ver con la palabra, ¿no? Y eso es muchísimo. No hizo falta nada más, solamente nada más y nada menos que la palabra. Gracias por haber venido, y que sea el primer contacto con Prohibido Amanecer, que sepamos de ustedes, de la agenda de laburo, a dónde va el espectáculo. Ojalá que nos estés contando en enero que están haciendo las valijas y están partiendo rumbo a España, porque ese va a ser realmente un momento muy, pero muy particular, no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. Gracias por haber venido, la invitación a Galopar, Teatro IF, todos los viernes que nos quedan de julio a partir de las 20 horas. ¿Y los 2 de agosto? ¿Agregamos 2 de agosto? El 2 y el 9 de agosto vamos a estar en el Teatro IF también a la misma hora, a las 20, así que son 3 viernes que quedan. Bueno, buenísimo, nos quedan 3 viernes, no es poco. No, seguro. Gustavo, muchas gracias por el espacio. Realmente fue una charla noctámbula. Nosotros somos noctámbulos, así que nos encanta este ritmo y esta impronta. Muchas gracias por la difusión. Estás invitado. Y si es la modalidad del programa, también tenemos entradas para oyentes. Así que Dale, después lo... Sí, por supuesto. Siempre eso se agradece, porque estar sentado en esta mesa es como una especie de gran invitación y colorarla, ¿no? Terminarla, coronarla, digo, con el hecho de estar allí, siempre es bienvenido por la gente. Bueno, muchas gracias por haber venido, realmente. Y gracias por este momento de radio, donde lo que reinó fue la palabra. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer. En AM750. Trouble is her only friend, and he's back again. Makes her body older than it really is. And she says it's high time she went away. No one's got much to say in this town. Trouble is the only way it's down, down, down. Strong as you were, tender you go, I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. I'll carry you home. If she had wings, she would fly away, and another day God will give her some. Strong as you are, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. I'll carry. The stars and stripes, as strong as you were, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you. James Blunt en esta madrugada de rock, pop y soul. Carry Your Home. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. A finales de la década del 50, en Gran Bretaña comenzó a forjarse una generación de jóvenes que se juntaban a escuchar por onda corta algunas radios negras que llegaban desde el sur de los Estados Unidos, muy bluseras, con un poquito de jazz, pero muy, muy, muy, muy bluseras, y comenzaban a intentar cantar como ellos, cantar como negros. Allí nacieron, bueno, tipos como Clapton, como Jeff Beck, qué sé yo, tanto, la lista es enorme, los propios Stones, que bebieron tanto de aquellos bluseros negros que llegaban, insisto, a través de la onda corta, escuchando cómo se podía, hasta que después los descubrieron, hasta que después cruzaron el charco y se presentaron en Gran Bretaña, o llegaban a través del disco. Un camino bastante, bastante, bastante similar, pero casi 20 años después, es el que siguió James Morrison. Pero en lugar de, a ver, beber del blues, el tipo bebió del soul. Y cuando lo escuchás a Morrison, escuchás un poquito de Otis Redding, de Marvin Gaye, y muchísimo, muchísimo de Steve Wonder. En el 2x1 de hoy, James Morrison. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, peace backs away. for hours, just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream. As you give me something that makes me scared, alright, this could be my thing, but I'm willing to give it a try. James Morrison no entró demasiado al estudio de grabación como uno quisiera. Son tres discos en más o menos 7 u 8 años de carrera profesional. Lo que escuchábamos es su versión de Porque tú me das algo, que tiene que ver con el arranque. Esto será 2006, más o menos, 2007, y tiene que ver con el arranque de su carrera. Después le fue metiendo algunos condimentos a su formato y la cosa tuvo un poco más de pimienta y saltó del soul a eso que podemos llamar pop rock, como te lo marcan algunas bateas, como para que más o menos los tipos entren en algún encasillamiento. Pero esta versión de Porque tú me das algo es Steve Wonder, es ese formato, es el formato Steve Wonder. Así que ahí tenemos a un inglesito que bebió del soul 20 años después que otra generación de músicos encontrara en el blues la llave de su carrera musical. Vamos a un poco más de James Morrison y su versión de Hermoso Mundo. I've been down so low, people love me and they know they can tell something is wrong, like I don't belong. Well, staring to a window, standing outside there just too happy to care tonight. Wanna be like them, mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside. Everybody's sore, and I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. Well, I thought that I was doing well, but I just wanna cry now. Well, I know that it's a wonderful world, from the sky down to the sea. Sometimes I feel so full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see, I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. Who am I to dream? Dreams are for fools to let you down. It's a wonderful world, but I can't feel it right now. Pasó James Morrison por esta madrugada de rock, pop y soul. Primero, Porque tú me das algo, y finalmente, Hermoso Mundo. Un poquito de Otis Redding, una pizca de Marvin Gaye y algunas cucharadas de Stevie Wonder. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Vivamos un invierno más saludable. Amamantá a tu hijo hasta los 6 meses. Completa sus vacunas. Lávale las manos con agua y jabón. Si tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo al centro de salud más cercano. Más información, llama al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. Presidencia de la Nación. Poesía. Me gustas cuando callas. Antonio Machado, Abril florecía. Abril florecía frente a mi ventana. Entre los jazmines y las rosas blancas, de un balcón florido, vi las dos hermanas. La menor cosía, la mayor hilaba. Entre los jazmines y las rosas blancas, la más pequeñita, risueña y rosada. Su aguja en el aire, miró a mi ventana. Poesía. Un poco de poesía en AM750. Que estás como ausente. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Una hora 35 minutos ya gastó el nuevo día. La temperatura para capital y alrededores 5.9. No hay acción de los vientos, no hay sensación térmica. Visibilidad óptima 10 kilómetros, la humedad del 58%. ¿Qué indica el pronóstico del tiempo para hoy? Una mínima de 3, una máxima de 13. Y según el extendido, no hay paraguas jueves, viernes y sábado aquí en Capital y Gran Buenos Aires. El jueves 5 de mínima, 15 de máxima, el viernes 6 y 15 y el sábado 8 y 16. En esto de comenzar a repasar, como lo hacemos todas las madrugadas, algo de todo lo que hay que saber y que por ahí te perdés en algunos grandes medios, hay que rescatar un dato que nosotros vinimos trabajando muchísimo con Funes el Memorioso. En realidad, lo que estuvimos trabajando en los últimos 2 meses es la antesala de esta historia. Aerolíneas va a reanudar los vuelos directos a Nueva York y lo hará el próximo 15 de diciembre. Nosotros estuvimos trabajando sobre el presente de 2 de los 3 últimos dueños de la aerolínea privatizada. Y trabajamos sobre 2 nada más porque uno falleció. Los otros 2, fíjate vos. 1, Antonio Mata, está preso por estafa y lavado de dinero. Díaz Ferrán. El otro, Antonio Mata, está imputado y en cualquier momento será procesado por la misma causa. Y a ninguno de los 2 todavía, en España, lo sentaron en el banquillo de los acusados justamente por causas ligadas a Aerolíneas Argentinas. Van a tener que dar respuesta en algún momento, mucho más temprano que tarde, por aproximadamente 300 millones de euros que el Estado español les dio a los 2 para que cubran deudas de aerolíneas. Y estos tipos, tan particulares en esto de rescatar el formato del conquistador, ¿no?, y de querer vendernos algunas piedras sin valor por diamante, resulta que lo que hacían era comprar su propia deuda. ¿Entendés cuál era el mecanismo? En lugar de ir a la convocatoria de acreedores, terminaron comprando la deuda de aerolíneas y terminaron ellos siendo acreedores de la empresa. Eso hacían estos tipos. expertos en lavado, expertos en fundir empresas, expertos en convocatoria de acreedores. Se encontraron, cuando llegaron aquí a la Argentina, con la convocatoria de acreedores más grande de la historia comercial de nuestro país. 2001. En el año 2008, si no fuera por la intervención del Estado argentino, la empresa hubiera dejado de existir muy pocos meses después. Por un lado, Aerolíneas va a reanudar los vuelos a Nueva York. Y por el otro, dos de los tres dueños, uno está en cana y el otro, en cualquier momento, le sigue los pasos. Hablábamos en el comienzo del programa de historias de un día como hoy. Y te decía que un señor llamado Gabriel Julio Fernández Capello nació el 24 de julio del 64. A partir de mediados de los 80, para nosotros, don Gabriel Julio Fernández Capello es Vicentico. Son balas. Vicentico se transformó en el cantante de los Cadillac cuando sus cuatro integrantes fundacionales convocaron a otros cuatro músicos y cambiaron definitivamente el nombre de la banda, que por entonces se presentaba como Cadillac 57, que era el modelo del auto de Flavio, de Cianciarulo, y comenzaron a llamarse Fabulosos Cadillac. Por entonces, a ver, sonaban como una especie de tributo desprolijo al ska inglés de Madness o grupos por el estilo. Y a partir de Yo te avisé, a mí me da la sensación que la banda se puso los pantalones largos, la gira latinoamericana del 88 ayudó mucho y apareció el nuevo y definitivo perfil de los Fabulosos Cadillacs. Para mí, y esto parece verdad para mí. Este señor que nació un día como hoy, pero de 1964, le puso su voz a 11 discos de los Cadillacs y a 5 de su etapa solista, esa que arrancó en el año 2002. Vicentico nació un día como hoy, pero de 1964. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Faltan 8 minutos para las 2 de la mañana, tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 52 minutos. Humedad 58%, temperatura 5 grados, 9 décimas. Cristina Fernández de Kirchner recibió al equipo de hockey masculino que irá al Mundial de Holanda. Fue en el Salón Martín Fierro de la Casa de Gobierno. El secretario de Deporte, Claudio Morresi, dijo que la presidenta lo felicitó por el gran momento que está teniendo el hockey argentino. La mandataria recibió una camiseta argentina con el número 10 y el nombre de su nieto, Néstor Iván. Daniel Filmus y Juan Cabandier recorrieron la Villa 21-24. Los primeros aspirantes a diputado y senador nacional del Frente para la Victoria participaron de la reunión de la Junta Vecinal. Allí instaron a la pronta urbanización del asentamiento y de otros barrios de la ciudad. Juan Cabandier consideró que la inseguridad para los habitantes de ese lugar es el gobierno porteño. Para estos vecinos donde las ambulancias no entran, donde viven en condiciones de hacinamiento muchas de las familias, donde cada tanto se vuela un techo en una tormenta o se quema una casa producto de un cortocircuito. La inseguridad para estos vecinos es el gobierno de la ciudad. La inseguridad representa para ellos no saber qué puede pasar mañana con un corto de electricidad, o si la ambulancia no entra y hay un enfermo, o si se cae un techo o una chapa. Y eso se puede solucionar. No hay ninguna razón para no hacerlo, porque además la ciudad tiene un presupuesto importante para poder hacerlo. No estamos hablando de problemas de recursos, sino de problemas de gestión de la ciudad y de desinterés de estos lugares. Por su parte, Daniel Filmus manifestó que la ciudad tiene el presupuesto más alto de toda su historia y a pesar de esto no ha avanzado el programa de urbanización en los barrios más humildes. Estamos escuchando, estamos acompañando, apoyando, y la verdad que sin comprender cómo puede ser que una ciudad que tiene el presupuesto más alto de toda su historia, que gracias al crecimiento nacional ha aumentado la recaudación en una forma enorme, no destine recursos para los que más los necesitan, haga obras de maquillaje en otros lugares de la ciudad que no son tan necesarias y no las haga acá. El gobierno porteño inaugurará el Metrobús. El mismo estará sobre la avenida 9 de Julio, por el que circularán 11 líneas de colectivos. El Metrobús contará con carriles exclusivos desde Avenida San Juan hasta la calle Arroyo, en la que habrá 17 estaciones o paradas. Comenzará a regir a partir de las 14, mientras que especialistas y choferes de colectivos mantienen dudas acerca de su implementación. Pelota. El Barcelona y el Bayern se enfrentarán en un partido amistoso. Será a partir de las 13:30 en Múnich. El Tata Martino, quien fue confirmado como reemplazante de Vilanova en el equipo catalán, no estará presente. Por su parte, será el primer enfrentamiento de Pep Guardiola frente a su ex equipo. Humedad 58%, temperatura 5 grados, 9 décimas. Tatiana Kuzmi. ...750 avanza. Derecho a la información. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Murgas. Los Calaveras. Mi nombre es Diego, soy director de Los Calaveras de Constitución. Barrio Constitución. Ensayamos todos los sábados en Pichincha y Brasil. La Murga tiene su actividad en Constitución más allá de que ensayemos en Parque Patricios. Bailan desde julio de 2004. Colores, negro y blanco. Nosotros somos una murga porteña, una murga de bombo con platillo, y que fuimos aprendiendo el género de murga porteña que se hace desde la década del 30 en Buenos Aires. Cantidad de integrantes, 40. Nuestro baile es el baile típico de la murga porteña, con su demostración de baile y sus desfiles de entrada y su desfile de retirada. Murgas en 750. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Uno de los datos que tiene que ver con los diarios, con el deporte, y que, como siempre decimos, depende de lo que diga tu número de DNI, vos recordarás o descubrirás, tiene que ver con la muerte de Emil Griffith. A ver, fue uno de los más grandes medianos de toda la historia del boxeo. No cabe de eso ninguna duda. Formó parte de un grupo de medianos que entre la década del 60 y la década del 70 realmente estuvieron en primerísima plana. A ver, para nosotros, cercano fundamentalmente por las dos peleas con Carlos Monzón, la del 71 en el Luna Park y la del 73 en Monte Carlo. Si yo mal no recuerdo, gana Monzón en el 71 en el Luna por nocaut técnico en el último round, y en el 73 en Monte Carlo gana por puntos en una pelea chivísima con un Griffith que ya estaba de vuelta, que había tenido batallas increíbles con Nino Benvenuti. A ver, y el otro gran recuerdo tiene que ver con una de las historias más trágicas que recuerda el boxeo del siglo XX, y es la muerte de Benny Kid Parrott, aquel cubano que estaba radicado en los Estados Unidos. Pelean allá por marzo de 1962, y Parrott sabía, como lo sabían muchos hombres del boxeo, que un secreto que guardaba celosamente Griffith y su gente podía lastimarlo mucho si lo hacía público. Y si lo hacía público en aquella sociedad de principios de los 60, mucho más. Griffith era homosexual. Arriba del ring te mataba. Era increíble lo que boxeaba en cuanto a estilo y potencia. Debajo del ring, el tipo tenía una vida que no era conveniente para los cánones de la época que trascendiera. Y Benny Kid Parrott, en la conferencia de prensa de aquella mítica pelea en el Madison, lo acusó de homosexual. Tú eres una mariquita, algo por el estilo. Y Griffith cuenta la leyenda que dijo, te voy a matar. En el 12º round de la pelea, cuando faltaban 3, le dio una paliza descomunal. Cuentan los técnicos que cuando vos querés que el tipo no se caiga, los técnicos en la materia, que el tipo no se caiga y le querés seguir pegando y pegando y pegando y pegando, hay que descargar golpes de abajo hacia arriba, y el tipo, en lugar de caerse, se levanta. Así lo tuvo Griffith. Lo mató durante esos 3 minutos. Después de esa pelea, Benny Kid Parrott jamás despertó. Nadie pudo explicar jamás por qué Griffith pudo soportar casi 15 años más de carrera. Porque hay que seguir con esa muerte sobre la espalda. Murió ayer, tenía 75 años. Fue uno de los más grandes medianos de los últimos tiempos. Se retiró en el año 77, a los 39 años. 85 victorias, 23 por nocaut, 24 derrotas y 2 empates. Un grande que tiene esas dos batallas, esos dos duelos absolutamente históricos con Carlos Monzón, el de Luna y el de Monte Carlo. Murió ayer, tenía 75. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM 750. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained got 70 days.

Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era en el cielo, que la noche y la mañana. Se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas eran rocío, que la calor era nevada. Se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda era su blusa, que tu corazón su casa. Se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en la villa, tú en la cumbre de una rama. Que tu corazón y su casa. Se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Se Ana Belén y Víctor Manuel se harán cargo del programa cuando nos quede media hora. Mediterráneo, se equivocó la paloma, segmento con Joan Manuel Serrat como invitado. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. El domingo pasado, don Félix Francisco Nevia Corbacho, Lito Nevia, cumplió 65 y promete festejarlo reeditando gran parte de su obra. A ver, si hablamos de la discografía de Nevia, hay que estar hablando de más de 140 discos. Y la idea es transformar en presente a través de Melopea obras que ya están descatalogadas, algunos inéditos, ciertas rarezas y materiales que solamente fueron publicados en vinilo y que jamás dieron el paso al CD. Félix Francisco Nevia Corbacho, Don Lito, cumplió 65 y lo va a festejar reeditando gran parte de su obra discográfica. noche azul y tú me amabas. Cuando me acariciabas, yo tocaba. Mientras que yo escribía, alguien moría. Y no sé cuántos más recién nacían. Y yo tan preocupado en las estrellas. Tú a mi lado me existe por doquier, dinero te puede enloquecer, la tierra sigue creciendo mientras el aire muriendo se está. A ver, Lito va a reeditar gran parte de la obra que quedó sepultada en el olvido. Vamos a hacer una especie de raconto de todo lo que tiene pensado volver a sacar en formato CD. A ver, Los Gatos Salvajes, Reunión 2005, Bazar de los Milagros, la banda sonora completa de Evita Quien Quiera Oír Que Oiga, más un álbum inédito con canciones de la dupla Nevia Miñona, Lito Nevia 1992, homenaje a Gardel y Lepera, Los Aviadores, Nevia, Vergali, Marconi, Franov, López y Nevia cantando a Cadícamo. Esto es parte de lo que Lito va a reeditar en este 2013. Cumplió 65 y más de 40 de músico. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. O

y a un montón de tipos que se sumaron a esa a esa segunda mitad de la carrera de Roque Narvaja, que cambió también, como él, como Lito, 360 grados. Bueno, es el hombre, Lito Nevia, Domingo Cura, es el del cambio, es el octubre, mes de cambio, pero de Lito Nevia. Lito Nevia y Rubén Rada, imperdible de principios de la década del 90. Un día, Nevia, Franov y Minichilo, los volúmenes 3 y 4 de Páginas de Vida, Toda Canción Será Plegaria, Lito Nevia y Marta de Filippo, y el long play Olga Orozco, que contiene musicalizaciones de Nevia y de Franov. Bueno, todo eso, todo lo que te estuvimos dando en estas dos listas, va a llegar al disco, algunas después de mucho tiempo, otras por primera vez. La guerra no sabe que alguna de las vidas que se van con ella tuvieron sus momentos de ocio o el andar cansino por la rutina de una profesión. La guerra no sabe, no escucha, no quiere oír el pensamiento que hay en los hogares de los que no están. Vamos, soldadito, termina tu tarea y regresa pronto, que hoy te quiero aquí, yo te quiero aquí. Con tanta rutina y ese andar cansino, o en momentos de ocio, yo te quiero aquí. La guerra no sabe, no tiene un culpable, porque todo en ella es impersonal. No tengo parientes, ni siquiera un amigo que haya ido a la guerra, pero igual quisiera decirle: vamos, soldadito, termina tu tarea y regresa pronto, que hoy te quiero aquí. Vamos, soldadito, termina tu tarea y regresa pronto, que hoy te quiero aquí, yo te quiero aquí. Con tanta rutina, ese andar cansino, o en momentos de ocio, yo te quiero aquí. Antes te dije que Lito va a reeditar, entre muchas otras obras, El Encuentro de los Gatos Salvajes del año 2005, recital en el ND Ateneo. ¿Y qué pasa con la discografía de los gatos? Los cinco discos que sacaron los gatos son propiedad de una discográfica multinacional que, por ahora, ni cede sus derechos ni tampoco tiene pensado editarlos. Así que la cosa será como en algún momento hizo Lito para volver a escuchar a los gatos hacer nuevas versiones. Lito Nevia cumplió 65 y el hombre va a festejarlo este año reeditando gran parte de su obra olvidada. Escuchábamos Música para las Estrellas, Solo se trata de vivir, La guerra no sabe, su versión de la balsa, que no es la de los gatos, pero se le parece un poco ante la imposibilidad de escucharla de otra manera, tenés esa. Cerramos con Nueva Zamba para mi tierra. Tierra, lo supe fuera de ti, mi tierra, pregunten dónde quiero sufrir, en qué zona quiero amar, o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra, Amaneciendo en Montevideo, ya todos sienten que te extrañan, que no son nada sin ti, mi tierra. Si un espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando, cada día, cada herida. Esto también le sucede a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. No puedo vivir sin ti, mi tierra. Me interesa hasta tu desencuentro. Si algún rumbo he de seguir, si una historia quiero hacer, si un camino he de trazar, que sea en mi tierra. Lito Nevia cumplió 6-5, va a reeditar gran parte de lo que de alguna u otra manera las discográficas cajonearon, desde Los Gatos Salvajes hasta muchos de sus encuentros con musicazos, Rada, El Negro González, bueno, todo Franov, que Domingo Cura, todo eso vuelve al disco, según prometió Lito, este año. Cuenta Eduardo Tato Pavlovsky en la contratapa de Página 12 de hoy. Era un día lluvioso de mucho frío, de eso sí me acuerdo. Fue en el año 85 cuando nos mudamos a este barrio de Bajo Belgrano con Susi y nuestros hijos. Venía caminando por la misma vereda que yo en dirección contraria cuando pasó a mi lado. Justo en el momento del cruce, nos miramos. Tenía una cara muy bella, alta, ojos verdes, buena figura, atractiva. Buen día, dije yo. Buen día, dijo ella. Y cada cual siguió su destino. Dos días a la semana nos volvíamos a cruzar, pero evitábamos mirarnos. Y nunca pude saber por qué. La textura intrínseca de ese por qué. ¿Por qué no nos mirábamos? Lo que quedaba del primer encuentro era un suave cabeceo que realizábamos cada vez que nos cruzábamos y que tal vez significaba el recuerdo mutuo de habernos mirado alguna vez. Pasaron los años. Muchos. Tal vez demasiados. Y los encuentros se espaciaron. No nos mirábamos ni nos saludábamos, pero era evidente que en el cruce de nuestro mutuo cabeceo existía el reconocimiento de habernos encontrado otra vez en esa fugacidad del instante. Lo que predominaba en nosotros era el entre, donde perdíamos nuestra individualidad para convertirnos en una sustancia amorfa y clandestina, según fueran los días del encuentro. No hubo un solo día en que nuestro cabeceo, sin palabras, no se hubiera realizado por ambos. No pasábamos inadvertidos, de eso estábamos bien seguros, y también de que por ambas partes nuestro cabeceo sin mirada no había afectado en nada nuestra relación. Eso, en lo que a mí respecta, me daba una sensación de seguridad, de estabilidad emocional. Hace dos días nos volvimos a encontrar. La miré y al cabecear le dije: buen día. La vi mucho más baja que en la primera imagen, que en el primer encuentro. Su cara estaba surcada por arrugas en todos los sentidos. Rengueaba un poco al caminar y su pelo era absolutamente canoso. Ella me miró y me dijo: buen día, señor. Y siguió caminando como todos los días. Tuve un enorme deseo de volver mi mirada hacia atrás para poder mirarla mejor. El mutuo saludo incitaba a un nuevo tipo de comunicación, pero también me horrorizaba pensar que ella pudiera ensayar un movimiento similar y encontrarnos otra vez con la mirada de ambos. No me sentí preparado para tal reconocimiento. Tuve miedo. Me tomé un ribotril y preferí seguir caminando sin darme vuelta. Asunto concluido, me dije. Y seguí caminando hacia la farmacia, donde me detuve a mirar la vidriera. Al alzar la vista, vi un hombre totalmente canoso. El reflejo era perfecto. Algunas arrugas surcaban su cara y estaba un tanto arqueado de espaldas. Lo miré fijo y me di cuenta que el señor de la vidriera era yo, pero yo hoy. El hombre me siguió mirando. Tuve pánico de que de esa vidriera surgiera también la cara de la vieja. Di un paso para seguir caminando, pero me detuve y volví a la vidriera. El viejo seguía estando ahí, impertérrito, mirándome, y aceleré otra vez. En realidad, el asunto no estaba concluido. Recordé entonces que con la señora nos habíamos mirado en el 85 y nunca más volvimos a mirarnos. 30 años sin vernos. Solo el cabeceo de reconocimiento. Tuve la fantasía de que mi imagen y la de ella habían decidido caminar juntas, hablando de los años y del paso del tiempo. Las imaginé alegres, vitales, enfrentando y comprendiendo juntos los mutuos problemas existenciales. El asunto no estaba concluido. Recién empezaba. Encuentro. Eduardo Tato Pavlovsky. Contratapa de hoy, de Página 12. Acá no hay nada prohibido, excepto amanecer. Prohibido amanecer en AM750. Hacemos teatro en 750. Teatro de la Ribera.

750 en 750. Argentina Avanza, derecho a la información. Hora 2, 52 minutos. Humedad 58%, temperatura 5 grados, 9 décimas. El titular de Aerolíneas Argentinas destacó la reapertura de la ruta a Nueva York. Mariano Recalde celebró lo que sucederá desde el 15 de diciembre y después de 5 años, ya que estos vuelos habían sido desprogramados por la administración privada del grupo español Marsans en 2008. Los servicios serán nocturnos en ambos sentidos y permitirán conexiones con los de otros socios estratégicos de la alianza SkyTeam en la ciudad estadounidense. Es el tercer destino más elegido por los argentinos, Nueva York. La verdad que es una ruta que nosotros queríamos volar, una ruta que estaba prevista, incluida en el plan de negocios que en el año 2010 presentáramos en el Congreso. Estamos esperando tener las condiciones dadas, tener bien alimentada el resto de las rutas, tener bien alimentado los vuelos domésticos fundamentalmente, tener los aviones para poder iniciar las operaciones a Nueva York otra vez. Y la verdad que estamos muy contentos que el 15 de diciembre Aerolíneas Argentinas vuelve a Nueva York. Una frecuencia diaria, 7 vuelos semanales que van a ser nocturnos y que van a conectar con los vuelos de Delta, una compañía socia nuestra en la alianza SkyTeam, que tiene su hub en Nueva York, y desde ahí los argentinos, a través de Aerolíneas Argentinas y de su socia, van a poder no solamente llegar a Nueva York, sino conectar con el resto de las ciudades de Estados Unidos. Son acciones que venimos pensando hace tiempo, planificando, que no las vendemos como marketing, que no hacemos como algunos que venden humo en gestiones, sobre todo en municipios del conurbano bonaerense, sino que son hechos concretos que nosotros nos gusta presentar cuando están cumplidos, que son reales. Martín Insaurralde expresó que el gobierno defiende las conquistas conseguidas para los jubilados. El intendente de Lomas de Zamora visitó la ciudad de Olavarría, donde dialogó con jubilados y visitó varias instituciones. Allí subrayó los aumentos en el piso de jubilaciones y pensiones y la recuperación del sistema provisional argentino. Además, destacó la necesidad de fortalecer las instituciones intermedias, ya que es una tarea fundamental para lograr recomponer el tejido social. El Ministerio de Trabajo convocó para el jueves al Consejo del Salario. El objetivo central de la reunión es fijar la pauta del mínimo salarial que pueden cobrar un trabajador en Argentina por 8 horas de trabajo. La presidenta lo había adelantado en la Casa de Gobierno al hablar en cadena nacional en ocasión de la presentación del informe sobre extranjerización de tierras. La mandataria celebró que en Argentina el haber de los trabajadores es cada vez menos mínimo, más vital y más móvil. Pelota. Atlético Mineiro y Olimpia se enfrentarán por la final de la Copa Libertadores. Será en Brasil desde las 21:50 en el Estadio Mineirão. En el partido de ida en Paraguay, Olimpia le ganó al Mineiro por 2-0. De esta manera, el equipo brasileño deberá ganar por 3 tantos para ser campeón o por 2 y estirar la serie a los tiempos extras y luego a los penales. Humedad 58%, temperatura 5 grados, 9 décimas. Tatiana Cuti. 750 Avanza. Derecho a la información. Ven a que yo invito a todo amigo de Al Gassim, mi hermano, mi familia. Conocer en un boliche a un jeque árabe con ganas de hacer amigos o participar en Quiniela Plus y que salgan los 8 números que elegiste. Dos maneras de que cambie tu suerte de la noche a la mañana. ¿Conocés Quiniela Plus? Si acertas 8 de los 20 números sorteados en la Quiniela Nocturna, podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. También hay premios con 7, 6 y 5 aciertos. Consulta las bases y condiciones en tu agencia de Lotería de la Provincia. Los resultados se definen con el sorteo nocturno de la Quiniela de la Provincia de lunes a sábado. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800-444-4000. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. La nota de página 12 que cubre en el día de hoy la visita del Papa a Brasil tiene que ver con declaraciones que hizo Leonardo Boff, aquel teólogo ex franciscano, un hombre que por supuesto tuvo un duro enfrentamiento con el Vaticano, porque el que lo sacó de circulación fue Ratzinger. En uno de sus primeros pedidos, en su día de descanso en Brasil, antes de dirigirse al santuario de Aparecida y encontrarse con los asistentes a la Jornada Mundial de la Juventud de Río, el Papa recibió el libro Francisco de Asís y Francisco de Roma, escrito por el teólogo y ex franciscano Leonardo Boff, en el que analiza la ruptura que el sumo pontífice está realizando en la Iglesia. Le entregué el libro al arzobispo de Río, a Monseñor Orani Tempesta, y él se lo ha dado ya al Papa, confirmó Boff al diario El País de España momentos antes de viajar a dos encuentros con más de 1,000 jóvenes en Santa Catarina y en San Pablo. Boff, uno de los padres, uno de los grandes padres de la teología de la liberación, estará en Río el sábado, coincidiendo con la vigilia de oración en Guarativa. Boff definió al nuevo Papa como alguien que traía esperanza, alivio y alegría de vivir y pensar la fe cristiana. La Iglesia volvió a ser una casa espiritual, apuntó el teólogo que colgó los hábitos en 1992 por desavenencias con el Vaticano. No he podido sustraerme a un compromiso que tenía desde hace mucho tiempo con los jóvenes a los que voy a hablar. Por eso voy a estar en Río solo el sábado, el último día de la visita del Papa, explicó el teólogo ante la posibilidad de mantener un encuentro con Francisco. Una amiga del Papa, de cuando era arzobispo de Buenos Aires, con la que Francisco habla por teléfono todas las semanas, me dijo que le preguntó si tenía la intención de recibirme y su respuesta fue: quiero hacerlo, pero solo después de haber concluido la reforma de la curia, reveló Boff al diario español. Se trataría entonces de una visita oficial, algo que Boff no pudo lograr durante el pontificado de Benedicto. Sin embargo, no se descarta un encuentro extraoficial si ambos coinciden en el Río el próximo sábado. Por otra parte, dice Página 12, Boff contó a O Globo de Brasil que Francisco podría rehabilitar a los más de 500 teólogos condenados por la Iglesia durante los años de Ratzinger y de Wojtyla, aunque considera que no lo hará mientras viva Benedicto. Él, por el Papa, hará un llamamiento para que los gobiernos escuchen a las calles y escuchen a los jóvenes, dijo Boff, quien además opinó que el pontífice va a exhortar a los jóvenes a inaugurar una nueva fase de la Iglesia. Según el brasileño, su esperanza en el pontificado de Francisco se debe a que antes de ser elegido Papa, el cardenal Jorge Bergoglio era adepto de una de las vertientes de la teología de la liberación que era propia de Argentina y que es la teología del pueblo, la teología de la cultura popular. Es interesante la nota porque va marcando como marchas y contramarchas en este encuentro que no termina por darse entre el presente de la Iglesia, que quiere transformarse en futuro, pero que por ahora sigue conservando los viejos vicios del pasado. Un encuentro con Boff sería importante, pero a su vez problemático. Estamos hablando del tipo al que Ratzinger le dijo: fuera, ni un minuto más, adentro de la Iglesia Católica. Y volver a tener contacto con él ya sería un problema. Boff dice que serían perdonados los 500 expulsados, los mismos que están en la condición de Boff, de principios de los 90 más o menos, cuando fueron expulsados un montón de curas que se animaron a decirle algunas cosas sin intermediarios al Vaticano, recién, cuando Benedicto XVI se vaya de la tierra. Declaraciones de Boff a O Globo y a El País de España. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Un nuevo adelanto del mini recital de las 3:30. Ana Belén y Víctor Manuel.

transmitiendo en 750 de su amplitud modulada. Radio AM. Tipos de cerveza. Lager negra. Lager extraordinariamente oscura, de cuerpo más pleno, paladar diferencial que recuerda al chocolate amargo con un toque de caramelo. Acompañan bien a la lager negra tres tipos de queso: el queso de Burgos, Gouda añejo y parmesano. Tipos de cerveza en 750. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM 750. En 1975, Queen había pegado muy fuerte entre nosotros con la edición de Una noche en la ópera. Volvió a repetirse la cosa con Noticias del Mundo en 1977 y un año después con Jazz. Realmente para 1981, cuando en febrero de ese año Queen se presentó en Vélez, el grupo era de consumo absolutamente doméstico. Abrías la heladera y salía Freddie Mercury. De ese espectáculo, que estaba fundamentalmente basado en los álbumes del 78, del 77, y que tenía un fuerte condimento en Noticias del Mundo, que había tenido realmente algo así como las canciones para tocar en vivo, era Noticias del Mundo, había quedado con ese armado, sobre todo Nosotros te conmoveremos y Somos los campeones. Terminó de moldear el espectáculo que hicieron entre el 81, 82 y 1983. Casi en el mismo montaje de Vélez se llevó al disco en, fíjense ustedes, octubre del año 2007. ¿Cuánto tiempo estuvieron guardadas esas cintas de Montreal? De noviembre de 1981, o sea, un concierto llevado a cabo 9 meses después de el de Vélez Sarsfield. Queen en Montreal terminó siendo algo así como uno de los 3 o 4, junto con el de Wembley, discos en vivo más importantes de una banda que tiene mucho grabado en vivo, muchísimo grabado en vivo. Queen, y en esto por supuesto cada uno de nosotros tiene su relación con los temas de estudio y con los temas hechos sobre el escenario, Queen gana mucho, muchísimo sobre el escenario, por encima de las versiones en vivo, que son espectaculares, donde la voz de Freddie Mercury tiene un color especialísimo. Quizás no lo tenga en vivo, pero la banda en sí tiene otra estatura arriba del escenario. Y si no, confrontalas, fíjate de qué se trata una y otra. En una, la coloratura de la voz de Mercury se morfa todo, es impresionante. En las versiones en vivo, quizás no lo sea tanto, pero la banda crece, ¿sí? A otra velocidad, en muchos de los temas pone el pie sobre el acelerador y descubrís otro grupo. No totalmente distinto, pero hay otro grupo ahí. En vivo, Queen crece, y en el estudio, el que crece es Mercury. De aquel Montreal 1981, arrancamos con We Will Rock You. We'll be right back. A ver, la hipótesis es la siguiente. En estudio, el que gana espacio es Mercury. Arriba del escenario hay más lugar para Brian May, para Deacon, para Taylor. A ver, vamos a la versión de estudio. A ver si ahí la coloratura de la voz de Mercury se come toda la escena. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place, somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. Bueno, ahí está la diferencia, cómo ganaba en potencia grupal la banda sobre el escenario y cómo la voz de Mercury era casi la prioridad del trabajo grupal cuando estaban en estudio. De estos archivos olvidados estamos recogiendo a Montreal 1981, concierto de noviembre de ese año, con exactamente la misma cantidad y calidad de canciones que hicieron acá en febrero de ese 81. Son 28 temas, disco doble que apareció en el año 2007. Vamos a la versión de Somos los Campeones, en vivo, en Canadá, en Montreal. I've took my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, yeah, I've made a few. I've had my share of sin, it's in my veins, but I've got blue. Fame and fortune and everything goes well then. I thank you all, but it's been a bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a touch. We Hoy de los archivos olvidados sacamos un par de temas de esos 28 que conforman el álbum doble de Queen Rock Montreal, un disco que apareció en el año 2007 y que guardaba cintas de noviembre de 1981. Cada 7:50 pasa algo. Anoche hubo fiesta en el club de Cruz Dorada. Anoche hubo fiesta en el club de Cruz Dorada. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Más aire. Estábamos tomando y no fuimos natural. Estábamos tomando y no fuimos natural. Qué buena estuvo la fiesta en el club de Cruz Dorada. Más. Vivamos un invierno más saludable. Amamantá a tu hijo hasta los 6 meses. Completa sus vacunas. Lávale las manos con agua y jabón. Si tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo al centro de salud más cercano. Más información, llama al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. Presidencia de la Nación. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Dice Página 12 que el gobierno de Mauricio Macri recortó 3 millones y medio de pesos a los fondos destinados a mejorar los barrios de la zona del Riachuelo y los destinó a la cartelería del Festival Buenos Aires Rock. Según reveló la comunera Julieta Costa Díaz, el dinero irá a una empresa a cargo de hacer los carteles. Según informó Página, la gestión PRO ya había recortado otros 3 millones a los fondos destinados a los barrios del Riachuelo y a la zona sur para destinarlos al barrio Parque, Donado Holmer, en la zona de Villa Urquiza. Se destinaron a hacer un roadshow para promocionar el emprendimiento privado. Clarín es el ministro del show. A ver, si usted conoce la zona, sabe que se pretende armar una especie de Puerto Madero al norte sobre los terrenos que en su momento iban a ser destinados a una de las autopistas de Cachatore. Terrenos que quedaron de la mano de Dios durante 3 décadas más o menos y que ahora relativamente parquizados y más o menos en condiciones, muchos de ellos transformados en plazas, fueron devueltos al barrio de alguna manera. Cuando decimos devueltos digo para poder ser transitados, utilizados, para poder ser considerados espacios públicos, espacios verdes. Bueno, lo cierto es que allí va a nuevamente cambiarse verde por cemento. Y de la mano de un loteo absolutamente millonario. Ese barrio que parecía un barrio bombardeado allá por finales de la década del 70, hoy es algo así como la presa que está en la mira del macrismo. Se pretende construir un barrio parque allí, en Donado Holmer, en aquel complejo que arranca sobre la avenida Congreso, el que se extiende más o menos 10 o 12 cuadras hacia el norte. Es la nueva locura de la administración de la ciudad de Buenos Aires. Armar allí,

Abriendo Libros. Charles Dickens. Grandes Esperanzas, 1860. Como mi apellido es Pirrip y mi nombre de pila Felipe, mi lengua infantil, al querer pronunciar ambos nombres, no fue capaz de decir nada más largo ni más explícito que Pip. Por consiguiente, yo mismo me llamaba Pip, y por Pip fui conocido en adelante. Charles Dickens, Grandes Esperanzas, 1860. Comienzos de libros para que te quedes con las ganas, en 750. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Ella es madrileña, él es asturiano. Conforman una sociedad indestructible arriba y abajo del escenario. Ana Belén y Víctor Manuel, los dueños del programa en esta última media hora. Día con tu pelo de verdad, de terciopelo, que me pueda guarecer si me encuentra en cueros el amanecer. Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mata el pez. Lías de la araña que enmaraña mi razón, que te quiero mucho y es sin ton ni son. Lías cada día con el día posterior, y entre día y día lía con tus brazos a mi falda, por debajo de mi espalda, y digo yo que mejor que el ojo pongas la intención. Líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. De cariño y sin papel, para que los fume dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta, y entre lío y lío, lía, lía, lía con tus brazos. Lazos que me ate a tu pecho.